dolor sin fin tuvo al fin su fin. Ya para siempre se fue. Cuando al despertar pudo al fin pensar con alguien mágico de No es nada, los niños que van al colegio, niños traviesos, nada más se lo aseguro. Niños del colegio, jóvenes mal educados. ¿Comprende? Comprendo.